Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí continuamos en Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente Home. Y ya sabéis que todos los miércoles, a partir de las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, está con todos vosotros el programa Movida en la Cantina. En el programa de esta noche, de este miércoles 24, pues vamos a seguir aquí a lomos de la mejor música de los años 60 y 70. Vamos a empezar recordando precisamente un disco del que se cumplen 50 años de su publicación, uno de los discos más importantes de uno de los cantautores también más importantes. También, como no, volveremos a recordar esa sección dedicada a las pioneras en el mundo del blues, a cantantes importantes. Y hoy tenemos a dos de las más grandes. También echaremos un poco esa pequeña pincelada de jazz que estamos dedicando desde hace ya unas cuantas semanas en la sección Ya estoy aquí, y lo demás, pues bueno, prefiero que lo descubráis vosotros mismos. Recuerda, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente Home. Si nos estás escuchando por la FM, si nos estás escuchando online, si nos estás escuchando dentro de unos días por el podcast, de cualquier manera que nos estéis conectando, pues un fuerte abrazo a todos vosotros. En esta noche lluviosa, que se necesitaba esta bendita lluvia, en esta noche de estar recluidos en casa, aunque estemos cansados de estar recluidos, qué mejor que tener la radio como compañía. Venga, que empezamos. We've come a long way. We're changing day to day. But tell me, where do the children play? Seguramente muchos de vosotros habéis reconocido la voz y la canción, la voz inconfundible del compositor, el cantante Cat Stevens. Y el título de este LP pues es el clásico Thief of the Tillerman, del que se cumplen 50 años desde su publicación. Fue grabado, creo que entre los meses de mayo y julio, en la ciudad de Londres, donde vivió siendo pequeño Cat Stevens y pasó prácticamente toda su vida, aunque parece ser que fue publicado luego en noviembre de 1970. Pero bueno, no vamos a esperar a que se cumpla noviembre del 2020 y lo vamos a celebrar recordando uno de los discos más completos en la carrera de este compositor, y eso que tiene unos cuantos. Hay que comentar que este sería el cuarto LP de estudio publicado por este músico. Y curiosamente, si os parece, pues vamos a escuchar un tema que tal vez fue el primer tema famoso de Cat Stevens, escrito por él, pero no sería famoso en su voz al principio, sino que sería una versión que hizo una mujer, una cantante de soul maravillosa, que por suerte todavía la tenemos entre nosotros en activo. Es Pippi Arnold. Pues Pippi Arnold haría una versión maravillosa de este The First Cut is the Deep. Es algo así como el primer corte, la primera herida es la más profunda. Hay varias versiones de este tema. La hizo Rod Stewart, la hizo, por ejemplo, Sheryl Crow. Pero bueno, yo la que prefiero es la de Pippi Arnold. La de Sheryl Crow no es una mala versión, pero es como si estuviese dolida esa persona por un rollete de fin de semana, ¿no? Como que no es la cosa demasiado triste. Pero en cambio la versión que hace Pippi Arnold me parece realmente pues de las mejores. Y bueno, la letra, pues eso, de una persona que ha pasado un problema serio de corazón, de ruptura de pareja. Le piden que vuelva a iniciar otra relación y bueno, dice que lo quiere intentar, que claro que quiere que esa persona esté con él o con ella, pero que reconoce que el primer hachazo en el corazón, el primer navajazo es el que más duele, ese primer corte, ¿no? Y dice sí, que también que de paso que está con esa persona, que le ayude a secar esas lágrimas que ha llorado, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar, repito, el primer éxito que tuvo Cat Stevens antes de llegar a ser conocido internacionalmente. Venga. I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart. And he's taking almost all that I have got. But if you wanna try to love again, baby, try to love again. Maravillosa esta versión, ¿no?, de esta canción de esa persona que está todavía con el corazón roto y tiene miedo a que se lo vuelvan a romper otra vez en una nueva relación. Me estaba acordando ahora, yo no sé si os lo comenté, no sé si lo dije en la radio cuando aquellos programas que hacíamos a diario, aquello de Quédate en Casa, ¿no?, cuando el confinamiento, que Pippi Arnold había sido novieta de, me parece, de Jim Morrison y había compartido incluso pues domicilio con Ron Wood de los Rolling Stones, lo cuenta él en su biografía. Pues bueno, vamos a seguir escuchando este disco de Cat Stevens, una de las portadas también más conocidas de él, ¿no? Me estaba fijando hoy en la portada porque, bueno, había un detalle que no me había fijado. Vemos a un señor ya de avanzada edad tomándose un té en una mesa con un mantel, ¿no?, con esa barba roja, ese sombrero, esa pluma, con un maravilloso sol de fondo, y al lado de él hay un árbol donde hay un niño arriba y otro niño que quiere subir, ¿no? Pero en cambio hay un camino, y el camino al terminar pues vemos todo lo contrario, el paisaje cambia completamente, una nube con un trueno, un árbol, una mujer ahí como con los brazos levantados, ¿no?, a saber lo que nos quería explicar el bueno de Cat Stevens. Hubo unos cuantos LPs que ya se dedicó él a hacer las portadas, porque hacia el año 1969 tuvo tuberculosis, estuvo ingresado como un año, y una de las cosas que a las que se dedicó en ese año que estuvo ingresado, que por lo menos tuvo que pasarlo en cama, pues fue el volver a retomar los dibujos. Le encantaba pintar, es más, estuvo en la escuela de arte de Hammersmith, como otra tanta gente en el mundo de la música que han pasado por la escuela de arte. Pues bueno, si os parece, vamos a escuchar el segundo tema de este LP, este Hard-Headed Woman. Uh-huh. hard-headed woman, one who'll take me for myself. And if I find my hard-headed woman, I won't need nobody else. No, no, no. I'm looking for a hard-headed, one-headed woman, one who'll make me do my best. And if I find my hard-headed woman, I know the rest of my life will be blessed. Yes, yes, yeah, yeah. I know a lot of fancy dancers, people who can glide you on the floor. Oh, oh. They move so smooth but have no answers. Oh, oh, oh. When you ask what you come here for, I don't buy it. Pues aquí estaba Cat Stevens buscando una mujer que saque de él lo mejor, ¿no? Algo así, que le haga hacer lo mejor en la vida, ¿no? Dice que conoce muchas mujeres, pero eso, busca una persona especial con la que compartir su vida, ¿no? Y bueno, y sí, también dice algo así, como no, por encima que la vida sea lo que tendría que ser, ¿no? Pues ahí dejamos a Cat Stevens en este tema, encontrando a esa mujer. En ese año que estuvo ingresado el bueno de Stevens, pues claro, le dio tiempo para hacer de todo, componer muchas canciones, volver a pintar y replantearse un poco lo que era la vida, ¿no? Sobre todo a nivel religioso. Cuando salió dejó de consumir carne, ¿no? Fue cuando empezó a indagar, a investigar en el Islam, y bueno, todas esas cosas que vosotros ya sabéis. Vamos a escuchar una canción. Bueno, ya sabéis que Cat Stevens tuvo muchos problemas por palabras mal interpretadas, otras palabras que las cambiaron, sobre todo cuando hubo lo del ataque del 11 de septiembre, aquel el escritor, que no me acuerdo ahora, de que lo habían condenado a muerte, ¿no? O lo habían perseguido por aquellos versos satánicos, ¿no? Y bueno, él las palabras que dijo pues no fueron interpretadas, o como cada uno, bueno, cada uno las interpretó como quiso, ¿no? Y desde luego que no puede ser una persona violenta, ni mucho menos Cat Stevens, ¿no? Así lo ha demostrado en las letras de su carrera, y sobre todo en esta que vamos a escuchar. Yo siempre pensé que este tema, este Father and Son, otro de los clásicos de este compositor, que era como la típica canción que le canta un padre a su hijo cuando el hijo ya tiene una edad ya adulta, que todo el mundo ha pasado una edad difícil, la edad de la tontería, a unos les dura más que a otros, ¿no? Y viene a decirle al hijo, oye, mira, ven aquí, vamos a hablar un momento de esto, venga, tranquilízate, siéntate, yo sé que tú también eres joven y has pasado por esto, pero hombre, encuentra una mujer, cásate, ten hijos, bueno, si no los tienes no pasa nada, ¿no? Yo siempre pensé que era eso, como una charla entre padre e hijo, pues más o menos orientándole en lo que iba a ser el futuro y dándole recomendaciones, pero parece ser, una vez escuchando precisamente un programa donde hablaban de Cat Stevens, era una canción que un padre dedicaba a un hijo que se quería apuntar a la guerra, más o menos era lo que decían en ese programa, y también puede ser, ¿no? Pues venga, vamos a disfrutar de este maravilloso tema de Cat Stevens, también encontrado o incluido en este Tea for the Tillerman, este Father and Son. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. have to go. Simplemente maravilloso este tema. Venga, anda, vamos a encontrar un momentín para sentarnos y hablar. Ya sé que eres joven, yo también lo fui, pero mira, ahora soy mayor y soy feliz, ¿no? Pues bueno, seguimos comentando. Mira, no lo sabía o no me acordaba que Cat Stevens, el nombre artístico de Cat Stevens, viene porque una novia dijo que tenía ojos de gato, ¿no? Y otra vez, sí, no lo sabía tampoco, fue noviete de Carly Simon, ¿no? A la que también le dedicó un tema, ¿no? Este trabajo que estamos escuchando, este For the Tillerman, del que se cumplen 50 años de su publicación, fue grabado para el sello de la isla, uno de los más importantes en aquellos momentos, ¿no? The Island Records. Y entró por la puerta grande porque, bueno, fue prácticamente uno de sus discos más vendidos. Conseguiría ventas millonarias tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Y precisamente la canción que vamos a escuchar fue en parte la culpable de ese éxito, ese Wild World. First Cut is the Deepest trata ya de una relación rota y otra que va a comenzar. Esta no sé por qué me da que es la primera parte, ¿no?, de ese tema. Esa persona que se huele que su chica le va a dejar, ¿no? Que bueno, que espera que haga muchas cosas, ¿no? Que haga muchos amigos, que se compre mucha ropa, ¿eh? Pero bueno, que se va a hacer, que si le deja siempre la va a recordar como eso, como la child girl, ¿no? Como la chiquita. Pues venga, vamos a escuchar el último tema de este LP, repito, al que estamos dedicando los primeros minutos de Movida la Cantina, del que se cumplen 50 años de su publicación, perdón, tengo que beber agua. Este Tea for the Tillerman, repito, grabado entre mayo y julio del año 1970 y publicado en el mes de noviembre del mismo año. Pues el último tema que vamos a poner es ese Sad Lisa. Si el CD me lo permite. Gracias. She hangs her head and cries in my shirt. She must be hurt very badly. Tell me what's making you sad, Lee. Open your door, don't hide in the dark. You're lost in the dark, you can trust me. 'Cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Like windows trickling rain upon her pain, getting deeper. Though my love wants to relieve her, she walks alone from wall to wall, lost in a hall. She can't hear me. Though I know she likes to be near me. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. If she really wants me to help her, I'll do what I can to show her the way. And maybe one day I will free her. Though I know no one can see her. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Lo siento mucho, me acabo de fijar que al estar haciendo la preescucha no había subido el volumen todo lo necesario y prácticamente toda la canción salía a un volumen mínimo. O sea que si os parece, porque bueno, Es una manera un poco triste de acabar el especial Cat Stevens. Y todo, esta canción, este Sad Lisa, pues la pondré como el último tema del programa de esta noche. Cat Stevens, Thief of the Tillerman. Bueno, es Cat Stevens, uno de mis compositores preferidos. Todavía quedarían por escuchar clásicos como el Morning Has Broken, el Moon Shadow, el Peace Train, el Where Are You, bueno, infinidad de temas. Si no lo conocéis, pues vale la pena. Ya sabéis que estuvo también muchos años apartado de la música, ha vuelto no hace demasiado, ha seguido publicando discos. Tengo que reconocer que esos últimos trabajos no los he seguido tanto, ¿no? Pero me alegro enormemente que Cat Stevens esté de nuevo sobre los escenarios. Y venga, continuamos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón. Son las 12 y 7 minutitos, por lo tanto estamos ya a 25 jueves de junio. Dentro de poco, pues ya estamos metidos de lleno en el mes de julio, un mes de julio que esperemos que sea lo más normal posible. Y si estábamos comentando que este disco de Cat Stevens había sido publicado el 20 de noviembre o algo así, o en noviembre del año 1970, los siguientes que vamos a escuchar pues van a estar en noviembre del 2020 aquí en España. Screaming Sister Luck, ya sabéis, el tema de los Black Crowes incluido en ese super LP publicado en el año 1990. Se cumplen 30 añitos de este Shake Your Money Maker, el primer trabajo de esta banda de Atlanta, ¿no? Ya os había comentado que para celebrar el 30 aniversario de este LP, pues los dos hermanos hicieron las paces de, bueno, con una letra pequeña bastante interesante, y van a hacer una gira de 30 aniversario de este LP, ¿no? Os había comentado que había estado por ahí mirando, algunas de las condiciones eran, son ellos dos y otros músicos con los cuales ninguno de ellos hubiese tocado en las formaciones con las que habían estado cuando se habían separado. De ser como, vale, nos juntamos, pero ni tú ni yo ganamos. Nosotros dos ganamos más dinero, también es verdad, y traemos otros músicos que nos acompañan. Porque, bueno, realmente los compositores, los importantes, pues son los dos hermanos Robinson. Y os había comentado también que una de esas actuaciones en noviembre de este 2020 es precisamente en Madrid, en el Palacio, ¿qué es? Vista Alegre, me acuerdo. Bah. Y estos días que estaba yo de esto así un poco tristuco con todo este tema laboral, que tal y cual, y oye, y si me doy una alegría para el cuerpo y me voy a ver a los Black Crowes en esta, tal vez la última vez, los vimos cuando vinieron de teloneros de los Rolling Stone, luego los vi en Pamplona en la gira del Three Snacks a One Charm, algo así, tres serpientes y un encantamiento, y dije, pues mira, me parece que sería interesante ver a los Black Crowes por tercera vez, ¿no? Dije, me lanzo una moneda, las entradas, ojo, cuidado, por eso digo lo de capricho, las entradas no son precisamente baratas, y sobre todo donde escogí yo, que es abajo, ¿no? En suelo, aunque sí, sí, reconozco que odio estar sentado, lo voy a pasarme mal, odio estar sentado en conciertos, y sobre todo en conciertos como el de los Black Crowes, ¿no? Entonces, bueno, dije yo, bueno, lanzo la moneda, si sale cara, me voy a verlos. Si sale cruz, pues mira, no voy a verlos, no pasa nada. Lancé la moneda y salió cruz. Muy fácil. Y de la vuelta, puse la cara y ya me voy a ver a los Black Crowes en el mes de noviembre de este 2020. Porque en este Shake Your Money Maker, ese título de un tema de Elmore James, también tenemos auténticos pelotazos como este Hard to Handle. Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks loud in the words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Hard. me light your candle coals and mama, I'm sure all the hand and I just around. Yeah. So all the hand and I. Este tema, este Hard to Handle, que ya la interpretaba Otis Redding, aunque también estoy pensando, ojo, que es noviembre, que esto puede pasar de todo, tal vez lo suspenden, hay por ahí algunos festivales que parece que para esas fechas siguen adelante, ¿no? Pero bueno, otra cosa es que se vuelvan a enfadar y... Pero bueno, la suerte, queridos compañeros, está echada. Temas como el Twice as Hard, Jealous Again, el Sister Lack que os puse, ese maravilloso Ella habla Los Ángeles, She Talks to Angels, Stratin Blues, un pedazo LP este Shake You Money Maker, el primer trabajo publicado por los Black Crowes en el año 1990. Y todo este rollo que os estoy soltando es porque estaba haciendo otras cosas para entrar de lleno en la sección de pioneras del blues, ¿no? Ese libro donde, pues, en dos CDs maravillosos y con unas biografías bastante completas, intentamos recordar y escuchar a las pioneras del blues. Ya os digo que en el programa de esta noche tenemos dos platos súper fuertes. Algunas de ellas, bueno, sí, las dos han sonado aquí, incluso de las dos hace años hicimos algún especial. Pero venga, vamos a recordar de nuevo a una de las más grandes cantantes que hubo. Vamos a hablar un poco por encima de ella. Es la mujer Bessie Smith, esta cantante que nació en Tennessee en el año 1894 y falleció en Mississippi en el año 1937. Era conocida como la emperatriz del blues, fue la más popular entre los años 20 y 30, la mejor artista negra pagada en su momento. Por ejemplo, cuando andaban de gira tenía el lujo, debido a su caché, de viajar sola en un vagón. En su primer trabajo también tuvo la suerte de conocer a Mark Rainey, que también la escuchamos hace poco, lo que dice que también le ayudó bastante a introducirse en el mundo de la música. Su primer contrato importante lo firmó en 1923 con el sello Columbia. Su primer tema, publicado en Nueva York también en ese mismo año, 1923, fue Don't Hurt Blues. Desde entonces dicen que este tema ya se puede considerar como lo que es un blues clásico, ¿no? Su carrera tampoco fue demasiado larga, demasiado extensa, en varios motivos, la Gran Depresión que hubo por aquellos años, sus problemas con el alcohol. Es más, estuvo unos años retirada y sería el gran productor cazatalentos John Hammond quien la volvió a rescatar en el año 1933 y con la que grabaría sus últimas canciones. En el año 1937 sufrió un accidente de tráfico en la autopista 61 en Mississippi cuando se dirigía a un concierto, y aquí hay una historia, bueno, ya os lo comenté cuando hicimos un especial de ella. Iba en coche, sufrió un accidente, y ¿qué pasa? Claro, era Mississippi y era de color. Hay dos versiones, una que llegó una ambulancia para personas de color y claro, tuvo que llevarlo a un hospital para personas de color, aunque parece ser que había algún hospital para blancos más cerca, pero al llevarla a un hospital para gente de color, pues falleció por el camino. Hay otra versión que más o menos, no, que el hospital para negros que estaba más cerca, que por eso la llevaron allí, tuvieron que amputarle, cortarle un brazo, no superó la operación y falleció, ¿no? Hay varias versiones, se han escrito biografías, pero eso es un tema que no quedó nada claro. John Hammond, el productor, cuando se enteró de lo que había pasado, de esta historia, pues claro, montó un cisco de mucho cuidado. Pero repito que esta historia no está del todo claro. Si efectivamente la rechazaron en dos hospitales para blancos o, bueno, algo que quedará ahí siempre en cuarto milenio, para que hagan un programa. Y vamos a, bueno, también quiero recordar que ha sido una de las mujeres que más ha influido a infinidad de cantantes, ¿no? Por ejemplo, dos de ellas, cuando encontraron dónde estaba enterrada, pues pagaron su lápida. Y esas dos mujeres que pagaron su lápida, entre ellas eran Janis Joplin y Juanita Green. Pues venga, después de este rollo vamos a escuchar el tema de Bessie Smith y luego os leo la letra como todas las veces. Ya ves la potencia de voz que tenía Bessie Smith. Además, creo que también fue una de las primeras en interpretar el Hound Dog, ¿no? El tema que luego hiciese súper famoso Elvis Presley. Ya ves eso, la voz que tenía. Una mujer que, si podéis ver algún vídeo era una mujer así ancha de caderas, fuertota, ¿no? Y bueno, y su voz también correspondía un poco a su fisonomía. El blues de la cárcel, señor. En esta casa va a haber una redada, sí señor. 30 días en la cárcel de espaldas a la pared. 30 días en la cárcel de espaldas a la pared. Oiga, señor carcelero, ponga a otra chica en mi puesto. No me importa estar en la cárcel, pero tengo que estar allí tanto, tanto tiempo. No me importa estar en la cárcel, pero tengo que estar allí tanto, tanto tiempo. Cuando todos los amigos que tengo terminen, se den la mano y se vayan. Será mejor que no permitas que tu hombre me haga cosquillas en la barbilla. Será mejor que no permitas que tu hombre me haga cosquillas en la barbilla, porque si me sigue haciendo cosquillas, te aseguro que aceptaré el reto. Buenos días, Blues Blues, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Blues Blues, ¿cómo estás? Solo he venido aquí a charlar un ratito con usted. Aquí era el tema esta noche de Bessie Smith. Y si estábamos hablando de mujeres con fuerte voz y personalidad, pues la siguiente invitada pues es también una de las más importantes. Otro detalle, tuvimos la suerte de verla en Gijón, en directo, en la primera edición del Crossroad, pocos años antes de fallecer, murió con 80 años. Bueno, ¿para qué vamos a enrollarnos? Con todos ustedes, la grandísima Coco Taylor. Butch and I told Nanny, tell fast talking Fanny, we gonna pitch a ball down to that Union Hall. We gonna romp and tromp till midnight. We gonna fuss and fight till daylight. We gonna pitch a wing and doodle all night long. Mal pronunciado, one dunk doll o algo así. Bueno, en castellano, juerga. Atentos a la letra, que a esto me apunto yo. Díselo a Slim, el automático. Díselo a Jean, el navaja de afeitar. Díselo a Nani, cuchillo de carnicero. Díselo a Fanny, la charlatana. Vamos a montar un baile en el salón del local. Vamos a revolcarnos y a disfrutar hasta la medianoche. Vamos a liarla y pelear hasta que se haga de día. Vamos a montar un baile y estar de juerga toda la noche, toda la noche, toda la noche. Vamos a montar un baile y estar de juerga toda la noche. Dile a Rey, el que va a gatas, que se lo diga a Nit, el abisinio, que se lo diga a Pete, pistola vieja, que se lo diga a todo el que vea. Esta noche no vamos a descansar, vamos a armar un buen lío. Vamos a echar abajo todas las ventanas, vamos a derribar todas las puertas. Vamos a montar un baile y estar de juerga toda la noche, toda la noche, toda la noche. Vamos a montar un baile y estar de juerga toda la noche. Dile a Sam, el gordo de la tabla de lavar, que todo el mundo va a tocar. Dile a Joey, el de la vagoneta temblorosa, que habrá serrín en el suelo. Dile a Peggy y a Colin, el tinte, que lo vamos a pasar del carajo. Y cuando el olorcillo del pescado llene el aire, habrá tabaco de mascar por todas partes. Vamos a montar un baile y estar de juerga toda la noche, toda la noche. Vamos a montar un baile y estar de juerga toda la noche. Este era el tema que acabamos de escuchar de Coco Taylor, que son de esas de esos artistas que si no te gusta un estilo musical, pues es de las más reconocidas, y es el caso de Coco Taylor, repito, que alargó su carrera hasta casi los 80 años, ¿no? Bueno, no, sí, falleció con 80, pues hasta poco antes de morir estuvo actuando, incluso casi hacía por aquellas fechas unas 70 actuaciones al año. Cuando estuvo aquí en Gijón, pues tenía ya unos cuantos años la señorita, ¿eh? Me acuerdo eso, verla salir caminando así despacito, pero fue empezar a cantar, abrir la boca y ¡buah! Realmente una auténtica gozada. Esta mujer nació en el año 1928, en Memphis, y falleció en Chicago en el 2009. Conocida como la reina del blues por su voz áspera y potente, se trasladaría a la ciudad de Chicago en 1952 y fue descubierta, como no, por el grandísimo Willie Dixon en el año 1962, que la vio actuar en uno de los locales donde actuaba. Ese tema que acabamos de escuchar fue un gran éxito, del que se vendió 500,000 de copias, que no estaba nada mal por aquellas fechas. También tuvo la suerte de fichar por el sello Alligator en el año 1975. Su discografía consta de unos 17 discos. Y bueno, resumiendo, la grandísima Coco Taylor. Estas dos mujeres, Bessie Smith y Coco Taylor, han sido las mujeres que han ocupado en la sección de esta noche de Pioneras del Blues, pues estos minutos en movida en la cantina. Vamos a trasladarnos a la costa soleada americana, a la costa oeste, para disfrutar de una de las grandes bandas que precisamente uno de sus éxitos era una canción compuesta por Willie Dixon. pues sí, este era el tema, este el hombre de la puerta de atrás, con el que se abría la cara B. Me parece que es el primer LP de los dos, ¿no? Claro, ahí la cierra el The End, con esos casi 12 minutos de duración. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, más que nada, yo he bebido otra vez. No sé por qué hoy tengo especialmente la boca un poco seca, son las 12 y 38 minutitos, está así. Aquí continuamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, en la Radio Libre Independiente de Gijón, que estamos con vosotros hasta la una y media de la madrugada. Y que, bueno, si os parece, pues venga, vamos a prolongar un poco el momento de los Doors con el siguiente tema, que me encanta, este I Look At You. All that way. La verdad que elegantes salen los dos en la portada, y no era para menos. Había que celebrar a lo grande esta asociación de Wynton Marsalis y Eric Clapton en este disco publicado en el año 2011. Mira tú por dónde estaba yo pensando que era anterior, pero no, más o menos es de esta fecha. Aquí teníamos a estos dos músicos. Bueno, el que estaba más en su salsa era Wynton Marsalis. Bueno, Eric Clapton, la verdad que jazz poco ha tocado. Sí es cierto que en la gira de Legends, pues había algunos músicos de jazz, como no estaba el prestigioso y buenísimo Marcus Miller, pero bueno, su carrera más o menos ha sido el blues, aunque el blues y el jazz, sobre todo el jazz de los primeros años, en los años 30, 40, pues también tenía, como no, bastante de blues. Y bueno, hicieron este disco tocando blues de New Orleans y salió bastante bien. Claro, eran dos músicos bastante conocidos, cada uno en su terreno, en su campo, y el disco se vendió pues bastante bien. Había algún invitado por ahí de lujo como Taj Mahal, que es un buen amigo de ambos. Y bueno, aquí escuchamos este Kidman Blues. Pero el siguiente tema que vamos a escuchar pues es una adaptación de un clásico de Clapton, llevándolo al terreno del jazz, y ya no os digo más porque os lo he dicho prácticamente todo. Situation. Wynton Marsalis y Eric Clapton. Este disco titulado Play the Blues, grabado en el 2011. Tengo que reconocer que la primera vez que escuché esta versión, ¿no? Tampoco no era de mis preferidas, ¿no? Pero últimamente tengo que reconocer con esa sección, que vamos, lo que ha sonado de Eric Clapton y de Wynton Marsalis, vamos a incluirlo en la sección Ya estoy aquí. Pero reconozco que con esto de que estoy escuchando un poco de jazz, me estoy haciendo muy trompetero últimamente. Ya sé que lo de trompetero puede sonar mal, ¿no? Podéis dar el significado que es, no, pero no. Pero sí reconozco que cada vez me gusta más el sonido de la trompeta. Y hablando de jazz y de Ya estoy aquí, ¿os acordáis? Hace 2 semanas, el anterior miércoles, fue el especial Rolly Gallagher. Se cumplían 25 años de su fallecimiento en el año 1995. Y la semana anterior, fue hace 2, habíamos hecho esa primera parte. En teoría iba a ser solamente una, con Manu Molina, con el batería Manu Molina, ¿no? Donde hablamos de percusión, concretamente de la batería, y estuvimos escuchando pues a baterías importantes entre los años 30 al 50 más o menos, no me acuerdo muy bien, pero debido al éxito, lo bien que lo pasamos y la gente que lo escuchó, lo que les gustó y lo que nos animó a hacer es una parte, pues la próxima semana, el día 1 de julio creo que es, pues vamos a hacer la segunda parte sobre los baterías de jazz. Me decía Manu, que es el que lo está preparando, que es el que controla, que creo que va más o menos desde los años 60, no sé hasta dónde lo llevará, si hasta los 70. Pero la verdad es que yo lo pasé bastante bien haciendo el programa y quedó pues bastante redondito. Y venga, aquí continuamos en Radio Crash, y si os parece, vamos a escuchar a una formación que tengo ganas de dedicarles en un programa más minutos. Ahora les voy a dedicar 8 minutitos, son Tedeschi Trucks Band. Esta es una banda que surgió precisamente, Bessie Smith fue una de las mayores influencias que tuvo Susan Tedeschi, y bueno, conoció un día, se le cruzó en su camino el guitarrista Der Straks, juntaron las dos bandas y salió Tedeschi Trucks Band, ¿no? Una formación donde tocan pues lo mejor de la música americana, folk, rock, soul, blues. Pues aquí vamos a escucharlos en directo interpretando uno de sus primeros éxitos, ese Midnight in Harlem. Espero que os guste. He was born to love me. I was raised to be as full of his food. And I took a look around. They were old man's shoes. There were needles on the ground. No more mysteries, baby. No more secrets, no more clues, no more clues. The subway's closing down. Gonna carry this dream to the other side of town. So walk that line. Tell the world. Gotta spend your whole life trying. So ride that train. And free your heart. It's midnight up in Harlem. Increíble la interpretación de los dos. Susan me recuerda bastante por su voz, por su aspecto, a Bonnie Raitt, ¿no? En sus comienzos, ¿no? Ella además tiene una voz también increíble. Y su marido, Derek Trax, pues bueno, ahí a la slide guitar, al cuello de botella, como lo quieras llamar, haciendo también un trabajo increíble. Ya lo sabéis, seguramente muchos de vosotros. Es sobrino de uno de los baterías de los Allman Brothers, formó parte de los Allman Brothers, etc, etc. Por eso me gustaría en un programa de Movida en la Cantina dedicarles unos cuantos minutos, ¿no? de programación. Recordar, eso sí, que no se me olvide, próximo miércoles en Movida en la Cantina a partir de las 11:30 de la noche, segunda parte en Ya estoy aquí, dedicada o dedicado esa segunda parte a los baterías de jazz. Más o menos yo creo que eso va desde los 60 hasta donde Manu quiera, que en esos programas él es él realmente el que manda. Y vamos a escuchar precisamente a un artista que cuando estábamos pensando esto de los baterías me mandó varios baterías. Mira, escucha este tal y cual, pum, pam. Y uno de esos baterías era precisamente uno que tuvo B.B. King durante unos 15 años más o menos, en una época en la que B.B. King utilizaba dos baterías. Pues venga, vamos a escuchar al fallecido B.B. King interpretando uno de mis temas también preferidos, este Darling, You Know I Love You. But you've gone and left me for someone else. I think of you every morning, and dream of you every night, and with love. Always. When night began to fall, I cry alone, and I wish, baby, I could hold you in my arms. But you're gone and left me for someone else. here tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little message for you. And I want to tell every woman and every man tonight that's ever needed someone to love, that's ever had somebody to love, that's ever had somebody to understand, that's ever had someone that needs your love all the time. Someone that's with them when they're up, somebody's with them when they're down. If you had yourself somebody like this, you better hold on to them. 'Cause let me tell you something. Sometimes you get what you want, and you lose what you have. And there's a song I sing, and I believe if everybody was to sing this song, you'd save the whole world. Listen to me. Solomon Burke, Everybody Needs Somebody, lo que hemos escuchado a continuación de B.B. King. Y ahora me están viniendo a la cabeza cosas que luego se me olvidan, voy a tener que apuntar. Bueno, el próximo miércoles no, porque tenemos otra vez, repito, el especial de percusionistas de jazz, ¿no? Pero de Eric Clapton se cumplen 50 años de la publicación del disco de Leila, se cumplen 20 también del disco que grabó precisamente con B.B. King. Ahora que escuchaba esto, se cumplen también 40 años que se hizo la primera película, bueno, la primera parte de esa maravillosa película llamada Granujas a todo ritmo. O sea que hay unas cuantas cosas por ahí que tendremos que recordar en próximos programas. Llevamos una hora y 45 minutitos y bueno, pues nos queda poco, pero si os parece, nos trasladamos al año 1969, ya había llovido, y cuando digo lo de había llovido me refiero a por los años que han pasado y por lo que había llovido allí. No me extraña que sonriese un jovencísimo Carlos Santana porque la había liado bien gorda en el concierto de Woodstock. Todavía no era muy conocido de aquella. A partir de esa actuación, pues pegaría ya el bombazo, ¿eh? Ese sacrificio del alma, ese soul sacrifice. Y bueno, pues ya estamos prácticamente en los últimos 6 minutos y os acordáis, habíamos empezado el programa de esta noche recordando ese Tea for the Tillerman, ese trabajo de Cat Stevens del que se cumplen 50 años de su publicación. Ya habíamos eso recordado alguno de esos temas. Os había puesto el Sat Lisa y no me di cuenta que había dejado el volumen bajado del canal de ese CD y que, bueno, os prometí que volvería a sonar al final del programa. Pues venga, vamos a escuchar ese Sat Lisa. She hangs her head and cries in my shirt. She must be hurt very badly. Tell me what's making you sadly. Open your door, don't hide in the dark. You're lost in the dark, you can trust me. 'Cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Her eyes like windows trickle in rain upon her pain getting deeper. Though my love wants to relieve her, she walks alone from wall to wall. Lost in a hall, she can't hear me. Though I know she likes to be near me. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Corner by the door. There must be more I can tell her if she really wants me to help her. I'll do what I can to show her the way, and maybe one day I will free her. Though I know no one can see her. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. dejamos con Cat Stevens, con el que empezamos, con esa triste Lisa, esa chica que sujetaba su cabeza mientras lloraba en su camisa. En el programa de esta noche, aparte de recordar ese Thief of the Tillerman, del que se cumplían 50 años, también hemos recordado pues a esas dos cantantes enormes de blues, una de ellas Bessie Smith y la otra Coco Taylor. Luego también recordamos en esa sección Ya estoy aquí un poco especial ese disco grabado por Eric Clapton y por Wynton Marsalis. Recordar que el próximo miércoles, a menos que se caiga el cielo sobre nuestras cabezas, como temían en una famosa aldea gala, pues tendremos la segunda parte dedicada a los percusionistas de blues. Que no pudiste escuchar la primera parte, entras en el podcast de la emisora, en el programa Móvil en la Cantina, y yo creo que fue hace eso, tres programas. Estoy perezoso y no lo he mirado. Pues nada, esperando que el programa haya sido de vuestro agrado, pues recordar simplemente esto, lo de siempre, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Hasta la próxima semana, que tenemos una cita con los baterías y el jazz.